Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes. Arranca esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 22 de agosto. Un espectáculo de drones será el protagonista la noche del 7 de septiembre. La noche de los fuegos este año no dispondrá del tradicional espectáculo pirotécnico debido a las restricciones de la Junta de Andalucía al estar ubicado el municipio en pleno parque natural y ante el riesgo extremo de incendio forestal en plena época estival. Desde la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique se ha apostado este año por este novedoso sistema aéreo. La ubicación de la base de vuelo será la explanada de aparcamiento situada en la zona de las Cumbres, a la salida de la localidad. El espectáculo, realizado con 120 drones, cuenta con un soporte musical que podrán seguir en directo a través de Radio Ubrique, cuya emisión estará sincronizada con el espectáculo de drones. Así nos lo ha explicado esta mañana el concejal de festejos, Daniel Domínguez Chávez. Es muy complicado que nos den permiso donde estamos y por la situación que estamos de sequía. Y nada, pues estábamos trabajando en varias opciones. Al final hemos decidido por drones. Tendremos un espectáculo de drones este año, donde creo que será muy ilusionante porque es algo nuevo y que creo que es el futuro, ¿no? Que irá avanzando y cada vez pues habrá cosas más espectaculares y es una primera toma de contacto con ellos para empezar a disfrutar de estos eventos. Sí, es muy complicado. Aparte de que estamos entre dos parques naturales, pues la fecha y la sequía donde estamos, pues es muy complicado que te den permiso. Si estuviéramos en otras zonas ubicados y demás, pues a lo mejor nos cederían algún permiso. Pero en estas características, muy complicado. Además, eso va referente también a los kilos que echan, ¿no? Dependiendo la cantidad que eche, pues necesitas una autorización u otra. Y aquí, pues hombre, se echan cantidades importantes y por eso es más complicado que te den el permiso. Tendremos diferentes figuras que se van formalizando y tendremos algunas personalizadas de nuestro pueblo para cuando vaya a terminar el espectáculo. La verdad que es muy bonito y nada, intentaremos darle forma de una a otra para que la gente tenga vistosidad y le guste cada vez más. Decir también que se tendrá el pistoletazo de salida, se volarán desde la primera plataforma tal y como vas bajando de la gasolinera Repsol, justamente al lado del mirador. Allí será la base de donde salgan a volar y ya luego se desplazarán hacia una zona u otra para que el pueblo de Ubrique pueda disfrutar de ello. Más al lado de la plataforma y ya ellos le darán el eje y la forma para que se vea bien desde el pueblo. Decir que dependiendo de la zona y a la distancia que estemos, pues apreciará mejor o peor, ¿no? También comentar que viene acompañado de su música de ambiente y demás, que no es lo mismo verlo sin música que verlo con su sonido original. De aprovechar y decir que estaremos en contacto con Radio Ubrique, que mediante la frecuencia de Radio Ubrique, mientras está el espectáculo de drones, pues la gente animó a que configure la frecuencia y a la vez que están viendo el espectáculo, pues que tengan en su móvil, en su tele, en su radio, donde les apetezca el sonido correspondiente para que disfruten del máximo del espectáculo, ¿no? ¿Sí? Correcto, los propios drones traen ya su propia música de fondo y demás, y claro, es darle un toque al evento, ¿no? Para que no sea simplemente viendo luces por el cielo. Lo suyo es que a la vez que estemos viéndola, pues disfrutemos de su sonido. Pues el horario tenemos principalmente ahora mismo puesto que la salida será a las 11 de la noche, donde también hay que avisar y traemos al corriente de que habrá que cortar la carretera un cuarto de hora antes y cinco minutillos después del evento. El evento suele durar entre unos 12 minutos, más o menos. Ya refiriendo más o menos, depende de dónde estén situados los drones, las distancias que tengan que recorrer y demás, pero sobre unos 12 minutos es lo que suele durar el evento. No llega al instituto, tú piensas, estás en la misma plataforma, subirán y se desplazarán unos 100 o 200 metros nada más en el cielo hacia la derecha. Me refería al instituto porque irán sobre esa dirección más o menos para enfocar bien al pueblo, pero no llegarán allí en ningún momento. Y hemos decidido, bueno, esa plataforma también porque tiene que tener una base, unos metros que le permitan volar bien y que no haya edificios y demás. Entonces creemos que es la zona adecuada, porque está un poco a las afueras del pueblo, donde se va a apreciar casi de todo el pueblo y se pueda disfrutar bien. En cuanto al nuevo recinto ferial, el responsable del área de festejos nos ha adelantado algunos de los detalles del Real de la Feria, haciendo un recorrido virtual de la configuración de este año. Un recinto que acogerá tanto puestos, casetas y cacharritos en un mismo entorno, algo que resulta novedoso en Ubrique, ya que debido a la orografía del terreno, el recinto ferial siempre ha estado disgregado por el municipio. Dispondrá de dos portadas a lo largo de la avenida Sebastián Macías El Pato, dos zonas de casetas, una de ellas en la nueva plataforma, la otra en el bancal situado junto a la Plaza de Toros, y otros dos espacios para atracciones, separando las de adultos de las infantiles, y el acondicionamiento de la zona trasera de la Plaza de Toros como acceso a las atracciones de adultos. Además, el responsable de fiestas nos ha adelantado algunas de las actuaciones que amenizarán la jornada de feria en la caseta municipal. Caben destacar las actuaciones de Joana Jiménez, Laura Gallego o Salvador García El Pitu, una caseta que contará este año con el catering de la empresa ubriqueña El Laurel. Estupendo, pues mira, vamos a empezar como si viniéramos a entrar por el pueblo, por el cementerio hacia adentro. Una vez que afrontemos la misma recta, ahí tendremos la primera portada de feria, y donde empezaremos a ver los puestecillos de turrón, de globos, de tiros y demás, donde los niños, la verdad que les gusta bastante, y donde suelen comprar su turroncito cuando se van para casa, por así decirlo. Ya un poco más hacia adelante, a la derecha, tendremos la nueva zona, la nueva plataforma que estamos adaptando para las atracciones de los niños pequeños. Ahí es donde le estamos dando un poco de forma, a ver de qué manera y mejor las pondremos, pero la tenemos ya más o menos clara, ¿vale? Un poco más adelante tendremos lo que es la churrería, algunos puestos como el bingo, que hace tiempo que no viene, tema de hamburgueserías y demás, en la parte derecha, por delante del chino y de ese mismo acerado. Justamente enfrente tendremos el mirador, que estará totalmente libre para que la gente disfrute de las vistas del pueblo y donde puedan estar tranquilamente, pues si quieren pasear o quieren sentarse y estar bien, ¿vale? Correcto. Por el lado derecho queremos hacerle una entrada para minusválidos, queremos adecuarla un poco, y por el lado izquierdo pues tendremos la entrada principal, la más grande, donde podremos acceder a la plataforma que estamos haciendo nueva. Justamente por ahí también, por abajo, habrá otra entrada que vendrá hacia la cuesta de donde está Michelin, otra vía para que la gente pueda subir y bajar, que no tiene mucha inclinación y puede estar muy bien. Ahí directamente vas a llegar a las casetas, no tendrás que subir arriba del todo, dependiendo la gente, las ganas que tenga de dar la vuelta, del acceso que le venga mejor, y que tengamos variedad a la hora de acceder a la feria. Correcto, ahí están las casetas tradicionales, por así decirlo, que serán las que tienen su comidita y demás, y también tendremos la caseta municipal. Esta zona, por así decirlo, será un poco más tranquila, que no es del ambiente de tanta juventud, aunque sabe que al mediodía tarde se pone muy bien ambientada, cada uno con su música y su ambiente, pero por así decirlo son las casetas de comida, donde podremos comer y estar desde el mediodía, que la idea es que este año, como la vamos a unificar todo y va a estar toda la feria bastante centralizada, que a partir de las 2 de la tarde estén todas las casetas funcionando. Es algo que le vamos a pedir a los caseteros, que queremos que esté todo el mundo por allí, y claro, si tenemos abierto, pues la gente subirá. Entonces, la forma de intentar iniciar de que esté la gente de pronto en la feria, ya con la llegada de los cabezudos que tendremos sobre la 1, 1:30 casi todos los días, variando el recorrido y demás, pues llegarán a una hora u otra, pero una vez que lleguen, pues que tengan ya las casetas en funcionamiento para que empecemos a disfrutar de la feria. Pues tendremos en la plataforma de abajo, tendremos 5 casetas en el lado izquierdo, tendremos la caseta municipal y otras 2 en el lado derecho de la caseta municipal, que será tal y como entres a la plataforma. Un total de 7 casetas, por así decirlo, tradicionales, más la caseta municipal. Sí, tendremos ludoteca, pero la vamos a situar en otra zona nueva. No será en la caseta municipal. Hemos buscado una zona que creemos que está un poco más acondicionada, donde tendrá su aire y donde los niños pues podrán estar, los padres estarán tranquilos para tenerlo. Justamente, la idea es en la Plaza de Toros, en el salón de la parte de arriba, donde entraremos A ver, te explico. En la misma plataforma de arriba, justamente donde tenemos la curva, que ubicaremos a la policía en el primer saloncito de los locales, justamente enfrente, hay tres escaloncitos, pues ahí tendremos la entrada de la ludoteca, donde podrán disfrutar de ella. Es, por así decirlo, la parte de arriba de la Plaza de Toros, donde antes se daban sus comiditas y demás. En el lado derecho de... también tendrán su ubicación, será en el fondo, en el hipersor, pero en el fondo donde estaba antiguamente el Pazalón, lo que es el edificio justamente al final, en la esquina. Allí tendrán su zona para encontrarse, para bailar y para que disfruten, y donde tengan donde ir, ¿no? Siempre saben que están un poco desubicados, que no saben dónde entrar, dónde los dejan, dónde no, y ahí tendrán su punto de encuentro, ¿vale? Sí, la policía estará en el primer salón, justamente en la misma curva, tal y como va subiendo lo que era el antiguo Blin Blin o Gramola, por ya por la gente más antigua que lo pueda conocer, tal y como va subiendo el primer local que tenemos a la derecha, donde tendremos ubicada a la policía y los cuerpos de seguridad. Pues sí, tendremos un día del mayor, tendremos un día de la mujer, donde daremos algunas comidas y demás, donde ya iremos anunciando y diremos cómo se hará. Aparte de ahí, tendremos por las tardes de 6 a 8, tendremos lo que es salsa y bachata. Vamos a optar este año por darle un poco de movimiento a lo que es por la tarde, que hay mucha gente que lo practica aquí y nos los habían pedido bastante. Y hemos optado por que por las tardes tengamos estas dos horitas de baile. De 8 a 10 más o menos tendremos entregas de premios un día, música otro día, variedad. De 8 a 10 tendremos variedad, la verdad, casi todos los días, dependiendo del día. Como ya te digo, que el día de la mayor se hará algo, el día de la mujer se hará otra cosa, y ahí iremos variando. Ya de 10 a 12... todos los días tendremos un espectáculo ya un poco más formal, por así decirlo, porque vienen artistas más formados, con más nombre, por decir algo. Y tendremos el martes noche, de 12, una vez que demos el pregón, de 12 a cierre, será la orquesta, ¿vale? Después, el miércoles, de 10 a 12, tendremos al grupo Ortigosa, los hermanos, que están saliendo bastante ahora en televisión y demás, un grupo de sevillana, rociero, y que anima bastante. Pues ese día también de 12 a 4, que más o menos, que es lo que haremos todos los días con la orquesta. Tanto martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, de 12 a cierre siempre tendremos la orquesta. Si nos vamos al miércoles, aparte del baile bachata y salsa, pues las dos horitas estas que ya te digo que variaremos, y vendrá el jueves Pitu Salvador, también un artista y un fenómeno, vamos, que tendremos por aquí con su sevillana y su espectáculo. Día siguiente, programación, ya te digo, casi igual, lo que es tema de bachata, salsa, la variación de las dos horitas estas, y tendremos a Joana Jiménez, la cantante andaluza también, que es buenísima, y que la tendremos con su sevillana y su espectáculo en la caseta municipal, para terminar su orquesta. Y el viernes tendremos a Joana, como bien hemos dicho, y el sábado para finalizar tendremos a Laura Gallego, también otra compañera de sevillana y de espectáculo muy buena, de aquí de Algar, de un pueblecito de al lado, donde ha estado a plena disposición para nosotros, para que el pueblo de Ubrique disfrute. Y más o menos es la planificación que tenemos para la caseta municipal. Se irán dando detalles más cerca de la fecha, donde pondremos nuestro programa para que la gente esté informado y donde pueda ir viendo los eventos y las cositas que van a ir viniendo. Cambiamos de asunto. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique informa que desde hoy y hasta el 30 de agosto se podrán entregar las obras pictóricas para participar en la 58ª edición del Certamen Andaluz de Pintura Villa de Ubrique. El horario será de 11 a 2 en la sala de exposiciones del antiguo Mercado de Abastos, frente al Colegio Víctor de la Serna, en la calle Doctor Herrero Arenas. Las obras estarán expuestas en la sala durante todo el mes de septiembre. Por otro lado, la Fundación López Mariscal organiza el concierto de India Martínez. Será el próximo viernes 1 de septiembre en la Plaza de Toros de Ubrique. La artista cordobesa se encuentra en estos momentos ofreciendo el tour Lo Nuestro y estará en nuestra localidad los días previos a la celebración de la feria y fiestas. El espectáculo dará comienzo a las 10 de la noche y las puertas del recinto estarán abiertas desde las 8 de la tarde. Las entradas para el evento serán gratuitas hasta completar aforo. Estarán disponibles en la sede de la Fundación López Mariscal, en la calle García Lorca, el martes 29 y el miércoles 30 de agosto, desde las 5 y hasta las 7 de la tarde. Solo se dispensarán dos entradas por persona. Además, la entrada podrá ser canjeada por una consumición en barra el día del concierto. Aguas de Ubrique informa que con motivo de la inspección en la red de distribución, el agua permanecerá cortada en horario de noche desde las 12 de esta noche hasta las 7 de la mañana de mañana miércoles en las siguientes calles: Arana, Urbanización La Ladera, Plaza de las Palmeras, Cataluña y Catalán. Desde la empresa Aguas de Ubrique piden disculpas por las molestias que podría ocasionar este corte en el suministro, que recordemos va a ser desde esta noche a las 12 hasta las 7 de la mañana en Arana, Urbanización La Ladera, Plaza de las Palmeras, Cataluña y Catalán. Endesa Distribución informa del próximo corte en el suministro eléctrico previsto para la jornada de mañana miércoles 23 de agosto. Para incrementar la calidad del servicio, Endesa va a realizar trabajos de mantenimiento y mejora en la red de distribución. Por este motivo, se ven obligados a interrumpir temporalmente el suministro de energía en las siguientes calles: Avenida España, Paseo del Prado, calle Doctor Zarco Bórquez, calle General Luque Arenas, Hermanos Bórquez, calle Marroquineros, calle Santa Ana, Severo Ochoa, Doctor Marañón, Fernando Portillo y calle Isabel Domínguez León, además de los callejones. El corte se producirá desde las 7 de la mañana hasta las 3 y media de la tarde. Endesa habilita un número de teléfono gratuito para cualquier aclaración. Es el 985-0840. La película Los tipos malos llega a nuestra localidad dentro del cine, del ciclo de cine Planeamos Cultura 2023. La Diputación de Cádiz ha puesto en marcha una vez más el ciclo de cine de verano, un circuito especial que se enmarca dentro del programa Planeamos Cultura 2023 y que ofrece cine para toda la familia durante los meses de julio y agosto. Un programa que ya nos ha dejado títulos en Ubrique como Los Minions, El origen del Gru, Bell o Buzz Lightyear. La próxima cita será mañana con la película Los tipos malos, un film de animación para todos los públicos, pero fundamentalmente infantil, que se proyectará en la jornada de mañana miércoles en la Plaza de Toros de Ubrique a partir de las 10 de la noche. Y es que la Fundación Provincial de Cultura, en coordinación con los ayuntamientos, ha diseñado un programa enfocado al público familiar y, como decimos, particularmente infantil. Todas las proyecciones se van a llevar a cabo en espacios al aire libre y tienen carácter gratuito. La programación está sujeta a posibles cambios por cuestiones de organización. No obstante, será mañana cuando veamos la película Los tipos malos en el coso de la Plaza de Toros de Ubrique. El objetivo de este ciclo no es solo aportar a los municipios y entidades locales autónomas participantes un atractivo cultural y turístico para el disfrute de sus vecinos y visitantes, sino también se trata de ofrecer la oportunidad de asistir sin salir de la localidad a proyecciones de carácter cinema. Con la información meteorológica vamos a ir poniendo el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Hoy la Agencia Estatal de Meteorología ha previsto cielos despejados y temperaturas máximas de 37 grados. Esta pasada madrugada hemos registrado 24 grados de mínima, la misma que se espera para esta noche. Seguirá soplando el viento de levante con fuertes rachas de en torno a 35-40 kilómetros por hora y en aumento de cara a la jornada de mañana. En cuanto a la previsión para los próximos días, se esperan máximas de 40 grados el viernes, con la posibilidad de chubascos de cara al fin de semana y con un importante descenso térmico que llegará la madrugada del sábado al domingo, debido en gran parte al viento del norte que soplará con la llegada del fin de semana. De momento es todo. Tendrán más información en la próxima cita con los servicios informativos de Radio Ubrique. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Que pasen una buena jornada.